Ah, bueno, pero eran un montón de verdad. No, sí. Entramos todos y todas igual, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? Bien, chicas. Bien. Más fuerte. Bien, yo quiero. Bien. Muy bien, así me gusta, porque hay un montón de gente que nos está escuchando. Hay que hablar fuerte para que nos escuchen. Bueno, estamos acá con todos los niños y las niñas de Senio. Bueno, somos de la salita de cuatro, del jardín Rosario Vera Peñalosa, de Los Hornillos, de acá del pueblo. Y bueno, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta de la radio. Queríamos ver cómo era una radio, porque estábamos investigando para qué servía una radio y cómo era y qué elementos se necesitaban para hacer una radio. Así que bueno, por eso vinimos a visitarlos. Miren, las Senios los trajeron a que vean una radio desde adentro. ¿Ustedes ya conocían alguna radio? ¿Habían visto? Yo sí. ¿Vos sí habías visto una radio? Yo desarmé una. ¿Desarmaste una radio? Bueno, buenísimo. Yo vi una que no se me desarmó, era de metal. Ah, ella vio una que no se desarmó, era de verdad. Bueno, no, acá, porque yo era desarmé una de metal porque es a tornillo. Ah, vos la desarmaste para arreglarla. No. Ah, para desarmarla. Sí. Bueno, perfecto. Para ver cómo era. Para ver cómo era, es buenísimo. Ahora estamos acá donde todo lo que decimos acá sale por esas radios. Así que, no sé, por las radios, todas las radios, como la que yo no tengo radio. ¿Vos no tenés radio? No. Sí, pero ella ya no sirve. No tengo, porque la tiraba a la basura. No tiene música. Ah, bueno, nosotros todavía no llegamos a salir por la tele. Mi algún día capaz que todo. Somos muy feos nosotros para salir por la tele, por eso salimos solo por la radio. Y a ustedes, bueno, a ver, mi vinieron ahí con las señas. Mi hermano estuvo en la tele. Tu hermano estuvo en la tele, mirá qué bueno. Bueno, vinieron con las señas, ¿no? A ver, ¿quién está acá? A ver, vos, que sos el que está más cerca del micrófono y con una gorrita. ¿Cómo te llamás? Martín Cabacel. Martín. A ver si con el dedo, porque la gente cuando estamos en la radio nos sacamos. Yo me chupo el dedo todo el tiempo, pero cuando estoy en la radio me lo saco para que nos entiendan. Che, Martín, a ver, vos decime, ¿qué es lo que más te gusta de haber venido a la radio? ¿Te gusta hablar por ese micrófono, por ejemplo? ¿Sabes que si lo golpeas así hace ruido y la gente escucha ruido? ¿Querés mandar un beso a mami, a papi, al tío, a la tía, a nadie? Está bien, mejor. No hay que mandar un beso a nadie. Che, Senio, y... Me da vergüenza. No, bueno, pero todos tenemos vergüenza. Porque hay un montón de gente que nos está escuchando. En unas veces. ¿Cómo? En unas veces. ¿Vos cómo te llamás? Federico. Federico, ¿algunas veces? Vení, acercate al micrófono. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Aprovechen a mandarle saludos a todos porque nos están escuchando. Yo que usted no perdería esta oportunidad, ¿eh? Nada. A mi papá. A tu papá, ¿cómo se llama? Diego. Diego, buenísimo. ¿Alguien más que le quiera mandar besos, saludos a alguien? Yo. ¿Quién? ¿A quién? A mi mamá, a mi abuela, a mis tíos. Ay, pero qué bueno. A mi papá, a mi hermana. A todos y todas. Bueno, entonces, ¿y ustedes, cuando sean grandes, ¿alguno tiene la idea de trabajar en radio? ¿O pueden hacer radio de chiquito, sí? Vos la vas a... Vos sos el que la desarmó la radio. Vos querés armarla para salir. Yo apago los incendios de chiquito. ¿Vos apagás incendios de chiquito? Epa. ¡Wow! Y ustedes se enteraron que hace poco hubo un incendio muy, muy grande acá, ¿no? Sí, en las sierras. En las sierras. Fue terrible. Yo a ver porque estoy a la de la cancha. Los bomberos no pudieron apagarlo. Bueno, después sí, los bomberos pudieron con la ayuda de mucha gente. Y bueno, vos estuviste apagando, vos apagás incendios también, entonces. Sí, porque... Y pero los de la pajilla. Ay, mirá vos. Pueden apagar con avión, con un tanque. Ahí tenemos a uno que habla más de fondo, bajito, y que dice que se pueden apagar con aviones. Sí, pasaron muchos aviones. ¿Qué, mi amor? Sí, y avionetas. No, Esperen, porque acá tengo una que habla muy despacito y yo quiero que salga. ¿Qué? Decime, ¿qué me decías? Mi mamá y mi papá no sabían hacer parabajos. ¿No sabían? Bueno, viste, necesitaríamos a mami y a papi para que nos digan qué fue, pero ya, ellos le entendieron. Lo importante es que ellos le entendieron. Che, sí, cuando vieron lo del incendio, ¿qué les pasó? ¿Se pusieron mal? ¿Se pusieron tristes? No. ¿No? El cuarto de bomberos de Los Hornillos. Sí, un avión que pasaba con el tanque. Ah, sí. Agua. Hubo muchos aviones y hubo mucha gente trabajando para apagar el incendio. Y unos helicópteros que tenían un tanque. Bueno, miren. Yo vi una avioneta. Miren. Yo una también. Una de las cosas que hacemos en la radio, por ejemplo, para lo que sirve la radio, es para contarle a toda la gente que nos escucha todas estas noticias y cómo poder evitarlas. Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo del incendio, ¿para qué usamos la radio? para avisarle a toda la gente que nos podía ayudar en el incendio que vaya a ayudarnos. Y después, ¿para qué usamos también la radio? Para avisarle a la gente que tenga cuidado cuando prende un fuego, cuando va a visitar el monte y hace algún fueguito para calentar el agua. Para todas esas cosas sirve la radio. Bueno, sí. Sabés que nosotros, como sabemos que en la radio se informa y se dan noticias, nosotros tenemos dos noticias para contar. A ver. ¿Quién se anima a contarle la noticia de lo que están haciendo en nuestro jardín? ¿Qué está pasando en nuestro jardín? Están haciendo otro jardín. Están haciendo otra sala. Están haciendo otra sala de... ¿Otra sala de qué? De tres. Cinco. De para, tres. Para nenes de tres años, para que puedan ingresar los nenes de tres años, porque ahora tenemos sala de cuatro y sala de cinco nada más. Ah, buenísimo, entonces van a ser un montón más y hay otra noticia más. Y tenemos otra noticia que capaz a ver si Feli se anima a contarla, que es, como nosotros escuchamos que también se habla de cine, tenemos una novedad de cine. ¿Qué, Feli? Contá. ¿Te anima, Feli? ¿Qué? Que va a salir Cómo entrenar a tu dragón 3. ¿De verdad? ¿Y de qué se trata esa peli, Feli? Contale a la gente. De entrenar a dragones de ataque. A dragones de ataque. Yo sé algo de esa película. ¿Vos, cómo es esa película? Yo la vi. ¿Vos la viste? Yo también la vi, ¿eh? Porque es la 2 es la que pelea contra Rago. Sí. ¿Y la 1? ¿Se acuerdan cuál era la 1 o el que la vio? ¿Se acuerda que antes los querían matar a los dragones? Sí. Pero un nene y sus amigos y sus amigas lograron de que no los maten y que sean amigos. Ya vi de entrenar un dragón. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el Yo dragón también. Más conocido? A ver, ¿quién se acuerda el nombre? El negro. Chimuelo. Chimuelo. A mí Yo me vi encanta. Esa película. Y el dinosauriolet. Bueno, y el dinosauriolet. Ah, ese también es verdad, es buenísimo. Después había uno gordo que tenía dos cabezas, así que... Esa la vi. Es muy bueno. Bueno, entonces tenemos esa película que va a venir pronto. Sí. Bueno, nos tendríamos que juntar para ir a verla. Sí. Podemos arreglar con las senios, ¿no? Sería bueno, sí. Ya que vinimos a la radio, podemos ir al cine. Total, podemos ir al cine y decirle que somos todos nene y que queremos entrar gratis. No, conviene ir al cine. Porque... Si no, tendríamos que sacar 80 entradas. No, pero no, después vemos. Pedimos desde acá, desde la... Otra cosa que se para que se usa la radio es para pedir. Siempre pedimos algo. Entonces le vamos a ver si le andamos pidiendo a alguno que tenga un cine. Y si no, vamos a conseguir una tele gigante y nos juntamos todos a verlo acá en La Ronca, que es un lugar donde pueden venir siempre. No, si no en mi casa. ¿En tu casa? ¿Sí? Bueno, vamos todos para tu casa entonces. Che. Bajando la de Lolo a la izquierda. ¿La de Lolo? ¿Esa? Sí, bajando la del garrafero donde hay un cartel. Sí. Hay dos casas, una amarilla y una gris que no está pintada por fuera. Espera, escuchen bien todos los que nos están escuchando porque él nos está diciendo cómo llegar a su casa, ¿eh? Dale, ¿y? Ahí es mi casa. Ahí es tu casa. Bueno, buenísimo. Yo sé dónde es la casa de Félix. ¿Vos sabés dónde es? Y bueno, si le contamos dónde queda el jardín... Eso quiero saber. ¿Dónde queda el jardín? ¿Cómo le decimos cómo llegar hasta a nuestro jardín? A la plaza. Subiendo la vía. Porque si no, no entendemos nada. A la de la plaza. ¿Al lado de la plaza está el jardín? No, está bien. Ahí está. Está al lado de la guardería. Y Fede, ¿qué nos decías vos recién? ¿Cómo tenemos que llegar? A ver, que Fede tenía algo muy importante para decirnos. Porque todos queremos saber cómo llegar al jardín. ¿Cómo es, Fede? Al lado también de la policía. Ah, al lado de la policía. Y eso es acá en Los Hornillos. Exactamente, del semáforo que está en la plaza. Subimos para el lado de la sierra unos 150 metros más o menos. Y ahí tenemos nuestro jardín. Che, bueno, yo les voy a decir una cosa. Cerca de la escuela de mi hermano Andy. Ah, cerca de la escuela también. Cerca de la escuela primaria, muy bien. Muy bueno. Bueno, está bueno para ir a visitarlos también algún día al jardín. Nosotros algún día podemos ir a visitarlos al jardín, ya que ustedes nos vinieron a visitar acá. Por supuesto. ¿Yo puedo ir? Sí. ¿Sí? ¿Tienen un banquito para mí, para darme? Sí, bueno. Tenemos banco. ¿Saben qué otra cosa muy buena? Y bancos azules. ¿Y bancos azules? Bueno, perfecto. Yo me siento en cualquiera. Si no hay lugar, me siento en el piso. Escuchen. Y un banco rojo. ¿Hay un banco rojo? Sí, y una mesa blanca. Y me imagino que deben tener un montón de juguetes y un montón de juegos. Sí. Y me imagino que las seños le deben haber enseñado un montón de canciones. Sí. ¿Sí? Che, bueno, mire, yo le voy a contar algo. Otra cosa para la que sirve la radio es para escuchar música. ¿A usted le gusta la música? Sí. ¿Sí? ¿Qué música? ¿Vos qué música escuchás? A mí me gusta la música. Michael Jackson. Yo escucho a mí me gusta la música de La Batalla Comenzado. Muy bueno. Bueno, ¿saben qué es lo que estuvimos haciendo nosotros hoy? Yo la canto. ¿Vos la cantás? Sí. ¿Me cantás un poquito? A ver, Martín, ¿le haces un lugarcito? Sí, necesito el micrófono para el cantante, por favor. A ver, Fede. Dale, amor, empezá. A ver, ¿para qué lo voy a presentar? Ah, ok. Ahora van a escuchar, todos los que están escuchando Radio El Grito, lo van a escuchar a Fede. De la del jardín de los hornillos. La batalla ha comenzado en el mundo muy cuadrado. Qué prisa, mi. Bueno, pero fue una parte, no importa. Me gusta. Pedacito, muy bien, Fede. Me gusta, Fede. Un aplauso para Fede. Muy bien. Un aplauso para Fede, muy bueno. ¿Sabés lo que vamos a hacer, es Fede? Esto es un mate que me estaba tomando yo y esto es una galletita. Entonces, si quieren agarrar alguno, hay pocas, pero después podemos buscar más. Después, Fede, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a juntar los dos en privado y vamos a grabar la canción completa. Bueno, les contaba. Es que claro, yo me olvidé, dejé un paquete con 5 galletitas para 12, 14 gurises. Ahora vamos a ir a buscar, quédense bueno, tranquilos. Yo les contaba. Escuchen. Que nosotros desde temprano empezamos. Es que claro, yo les, con las galletitas los hice perder, se olvidaron de la radio. Hoy desde temprano le estábamos pidiendo a toda la gente que está escuchando que nos diga qué canciones infantiles o para chicos quería escuchar. A mí me gusta otra canción del Chico Coge. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, yo les voy a proponer lo siguiente. Cuando nosotros terminemos ahora de salir al aire, que es cuando nos relajamos porque ponemos alguna música o algo, vamos a anotar algunas canciones que quieran escuchar y vamos a elegir una canción para el final del programa y vamos a cerrar. Con esa canción vamos a terminar el programa, ¿les parece bien? Sí. Pero nos vamos a tener que poner de acuerdo a ver cuál es la mejor canción de todas. A mí me gusta el Ron que Ron. Bueno, ahora vamos a someterlo a votación acá afuera, nos vamos a juntar y vamos a ver qué es lo que hacemos. Señor, ¿y ustedes qué cómo la manejan con todos estos gurises y estas gurisas? No, la verdad que esta sala es hermosa. Son nenes que muchos recién ingresan al jardín, a una institución escolar, así que están como muy expectantes, reciben todo era. Muy con entusiasmo. Mucho entusiasmo. ¿Con qué? Con el A. Con el A. Estamos con las letras, los números, esas cosas, así que no, estoy muy contenta, la verdad, muy feliz, es muy llevadera la sala. Esto, se prenden muy fácilmente a todas las actividades, les gustan, así que bueno. Nada, muy contenta, yo estoy feliz con qué esta bueno. sala. Y tenemos otra seño que está atrás, que está con alguien en brazos, que me hace con la cabeza de que no va a hablar bajo ningún punto de vista, así que se la vamos a respetar. Es la que. La seño Tamara es nuestra ayudante adentro de la sala, que nos ayuda a tener limpita la salita. Sí, por lo que veo es muy apachuchadora, veo que también. Está ahí la UFA, muy bien. Cariñosa con los chicos y muy compinche conmigo, así que también estoy muy contenta de tenerla de compañera. Bueno, la verdad que para mí, que tengo el placer de tenerlos acá conmigo, me hicieron un programa de radio re lindo, porque por lo general a veces tenemos noticias que no son. ¿Qué querías decir vos? Tu nombre primero, para que papi, mami o los tíos te escuchen. Sácate la manita. Y eso, tenemos que dejar el dedo afuera de la boca. ¿Qué? ¿Y qué ibas a decir? Que queríamos sus perritos. ¿Qué quería? ¿Querías contar lo de tu perrita? ¿Qué pasó con tu perrita? ¿Me contás? Le salíamos sus perritos. Le salieron muchos perritos, tuvo cría la perra. Tuvo cría, mirá vos, ¿cuántos? ¿Muchos, muchos? ¿5? ¡Wow! ¿Y cómo van a hacer ahora para cuidar a tantos perritos? Lo regalamos. ¡Ah! Y dejamos a uno. Muy bien, ¿y cómo se llama ese uno? Negra. ¿Negra? Muy bueno, qué bueno. Pero entonces, la negra ahora tiene... Yo te usaba muchos perritos. ¿Quién son y los moros? Ay, bueno. Bueno, pero ahora ya hay un montón de gente que tiene otros perritos. Qué buenísimo eso. Yo tengo dos perritos que se llaman Natalia y Uma. ¿Natalia y Uma son tus perritos? Pero qué hermosos. ¿Y quién más yo tiene perritos? Yo tengo un perro que se llama Canela. ¿Canela? El mío se murió. Ay, qué cosa. Pero bueno. Se envenenó. Se envenenó y... que esas cosas de la vida yo tengo uno que es ladrador. Un ladrador, esos son grandotes, son re lindos también. Che, y, bueno, a ver, y yo ¿quién? Tengo un perro que se llama Nero y un perro que se llama Clara. Yo tengo un perro, un cachorrito que se llama Ciro. ¿Cuántos cachorritos? Yo tenía una coneja Colin, pero se murió. Ah, pero estamos llenos de animalitos. Muchos. Bueno, escúchenme una cosa. Yo tengo dos gatitos. Yo tengo una perra y un perro. Una perra y un perro. Qué lindo. El perro se llama Black y la perra se llama... Vamos a hacer un programa especial un día en el que vamos a hablar solo de los animalitos que tenemos en casa. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno... Niños, niñas, la verdad que es un placer que nos hayan venido a visitar. Hay que agradecerle a la Senio. Yo tengo otro pelo más. Bueno, ahora saben lo que vamos a hacer. Vamos a poner una canción y nos vamos a ir afuera a hablar de lo que importa, que son los perritos. Tengo un pelo que se llama Beto. Bueno, ahora vamos a hablar de eso también. Escuchen, paren, porque la gente que nos está escuchando necesita que nosotros le digamos... Chau y que nos vemos la próxima. Sí. Así que vamos a hacer una cosa. Acá entra el operador. Y habla, hola, yo hablo también. Acá. Acá hay gente que está escuchando y les manda besitos, corazoncitos, risas, de todo. Qué bueno. Están muy contentos por la presencia de ustedes acá en la radio. ¿Vieron que yo les dije? Y hay un mensajito puntual, con texto, que no es emoticón de WhatsApp, que dice, hola, somos los papás. Tío Javi y primo Neue de Valentino. Les mandamos besos. ¿Dónde está Valentino? Acá, mandale un beso. Mirá, te mandan saludos. Impresionante esto, ¿eh? Decile, chao. Ahí está, preparen la comida que en un rato voy. Bueno. En tu casa, bueno. Hay más besos. Escuchen. Dice besos para, escuchen, ¿eh? Escuchen. A ver, levanten la mano. León. León. Allá está. Teo. Teo. Tiago. Tiago. Este ya levantó. Ya levantó. Tiago, pero no importa, dale. Es Tiago. Él es León, pero es Benicio también, entonces se reconoce como Benicio ahora. Ahí va, bueno. Alín. Guailín. Le digo Alín, Ailín. Yo digo Ailín, pero es Alín. Acá los hornillos. No cambies los nombres. Ah, nos manda Ailín. Sí. Ah, sí, ok. Sí. No me digas, no conocen a Ailín. No, pensé que teníamos acá una Ailín y Ailín y dije, no tengo ninguna. Claro, no levanta nadie la mano. Claro, no me falta ninguna, esa no está conmigo. Bueno, gracias. Ahí, acá también, sí, bueno. Un beso enorme, a ver quién es. Escucha. Felipe Pringles. Felipe, ahí está. El constructor. El constructor. Sí, se notaba, ¿viste? Sí, ¿no? Se notaba de entrada, me habló de tornillos, atornilladora. En este caso, quien manda el beso es la Noli. ¿La? La Noli. La Noli manda el beso. Te manda beso. Gracias, decirle. Gracias. Y también tenemos acá a nuestra compañera Verónica de la radio, que también se emocionó y dijo, qué hermoso ese piso con niñas y niñas. Abrazos. Le manda abrazos a todos y a todas. ¿Vieron que yo les dije cuando empezábamos de que iba a haber un montón de gente escuchándonos y que se iba a estar contenta? Bueno, no les mentí. No, a ustedes acaban de salir por la radio y ya un montón de gente los escuchó y están re contentas. Y a mí me llegó un mensaje que me dice... que Cristian ya se puede ir de la radio y que se queden solo los nenes y las nenas que hacen un programa más lindo. Así que, nada, vamos, ponemos una canción y nos vamos afuera y creo que ya después vuelven ustedes y yo ya me voy a mi casa. No. Bueno, antes de retirarnos de acá dentro de la radio, agradecerles nuevamente el habernos recibido. Y queremos mandar unos saludos, que también hay gente que nos está escuchando, que sabemos, como por ejemplo las cocineras de la primaria, que nos hacen también la comida a nosotras, así que les mandamos un beso enorme. Adiós. Hay gente en el súper que nos está escuchando, así que también les mandamos un beso enorme. A los nenes de sala de 5, que en este momento están en el jardín, les mandamos un besito. Y queremos mandarle besos también a los jardines, que muchas veces nos acompañan y que hacemos muchas cosas en conjunto, como el Jardín de los Pozos, al Jardín de Villa de las Rosas y al Jardín de las Chacras y al Jardín de Chuchiras, que también muchas veces hacemos cosas en conjunto y bueno, son muy buenas. Sí, llamaron por teléfono el otro día, estuvieron hablando acá por teléfono. Hoy van a llamar, pero no sé qué pasó. Bueno, mañana seguro. Se llenó esta semana. Queremos mandarle un besito a todos ellos y agradecerles nuevamente. Bueno, yo la verdad que les quiero agradecer de verdad. Me hicieron un día de radio muy lindo, así que bueno, ¿qué les parece si nos vamos afuera a ver qué canción ponemos para el final del programa? Vamos al patio que está más lindo, que hay sol. Dale, y vamos a bailar. Gracias. Muy buen bailarín. Muy buen bailarín. Vamos todos afuera. Vamos todos afuera.